Ah, vamos, este chicos, con huevo, con huevo. No lo veo. ¿Ya terminó Darío? Sí, terminó Darío. Los tres tenores son. Tenía una duda. Es como una los amenaza. Los tres tenores, nuestros tres productores, que son Nacho Montivero, Agustín Camisa y Pablo Vázquez. Adelante. Le compusimos una canción. A ver. Con la melodía de Los Auténticos Decadentes, ¿no? Ajá. Dice así. Me da miedo. Un, dos, tres. Es Darío Gaño, arranco este año. Préstanos plata, no seas tacaño. Es Darío Gaño, conoce el paño. Trae facturas de varios tamaños. Darío Gaño, fan de Bolaño. No dice votos, él dice escaño. Es mi ilusión volver a verte. Comprando un dólar a 20. Estar con vos una vez más. Pidiendo data en el Banco Central. ¡Vamos! ¡Ah, ah, ah! ¡El año, el año!